Ellos vinieron, nos encubrieron. Aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron. Aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. Patriotas importados, nativos sin orejas. Patriotas importados, nativos sin orejas. La muerte grita tierra y el canto chacarera. La muerte grita tierra y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero. Y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Buenas tardes, buenas noches. Estamos acá en la Posta del Paraná, dándole inicio a un nuevo programa, una nueva emisión en Radio Activa Comunitaria 96.9. Estamos acá acompañadas de Pau, acaba de llegar Pablo también. Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. ¿Cómo va? Está Juan en la operación. Y bueno, tuvimos un gran programa el jueves pasado. Tuvimos el agrado de hablar con Salvador Zuniga, que es el hijo de Berta Cáceres, activista hondureña. Y hoy nos encontramos con una noticia, me lo contaste vos, Pau, hace un ratito, que asesinaron a una nueva activista en Honduras, una nueva activista de Copín, de esta organización. Sí, así es. Sí, lo que demuestra que la situación claramente sigue igual y peor, como nos comentaba Salvador en el programa pasado. La persecución hacia los activistas ambientales en Honduras continúa y se agrava. Uh-huh. La compañera de Berta, bueno, apareció asesinada, lamentablemente. Y bueno, esto da muestra de que la situación continúa con complicidad política, digamos, del Estado. Y desprotegiendo completamente a los activistas que tratan de resguardar los derechos de las poblaciones indígenas. Sí, y con todo esto también tenemos una buena noticia, ¿no? Para, sí, así es, para buenísima todos noticia. Los vecinos, las vecinas de toda la cuenca del río Luján, en realidad. No sé si la quieren comentar alguno de ustedes. Ay, Pablo, y sí, digamos que es la noticia más importante de hace un buen tiempo, ¿no? Por la repercusión, que es la suspensión judicial de emprendimientos en miles de hectáreas en más de 15 municipios de toda la sí. cuenca del río Luján, o sea que es muy importante en la extensión, pero es una suspensión provisoria hasta tanto se hagan unos estudios periciales acumulativos, que no se sabe bien quiénes van a ser los encargados de hacer ese estudio. Los municipios, provincia y nación van a querer poner a sus técnicos. Ahora vamos a preguntarle, vamos a hablar de todo esto con Patricia Pintos de la Universidad de La Plata. Uh-huh. En un ratito vamos a hablar con ella sobre los alcances de este fallo. Le vamos a hacer también algunas preguntas, por ejemplo, de quién va a hacer este estudio pericial, su opinión. Digamos que en este momento están muchos organismos provinciales y municipales trabajando a pleno para uh-huh. poder resolver esto rápidamente, para acomodar los papeles y que todo siga su marcha, así que es un tema para debatir. Y con este fallo también de la jueza Arroyo Salgado se condicionó, digamos, el avance de las obras en Remeros Beach, que claro, estamos hablando hace poco, digamos, de la audiencia que hubo un poco tarde para que se pueda construir. El fallo menciona dos emprendimientos que están en Tigre, Remeros Beach y Venice, pero en realidad también le dice a los municipios que no habiliten ningún emprendimiento hasta que se indique lo contrario en estos 15 municipios. Por eso se hace hincapié en estos dos emprendimientos, pero en realidad se suspenden todas las obras. Cualquier vecino que vea que se siga haciendo una obra de este tipo tiene que ponerse en contacto con las organizaciones o denunciarlo en la comisaría o en la justicia. Uh-huh. Debería paralizarse todo. Y también otra buena noticia a nivel nacional, la renuncia de Darío Lo Pérfido. Bueno, es el ministro del gobierno porteño. Ministro de Cultura. Sí, ministro de Cultura, ministro del gobierno porteño. Claro, es una buena noticia para todo el país, por más que sea un funcionario local de la capital federal, pero digamos que por lo que representaba, lo que él estaba diciendo, declaraciones polémicas que ponían en duda lo que fue la dictadura, la que comentamos acá, sí, ¿no? Como que ponía en duda que hayan sido 30.000 los desaparecidos, detenidos durante la dictadura. Sí. Más allá de eso, también algo que a niveles internos aceleró la salida de Lo Pérfido fue que tenía muy mala relación con la mayoría de los artistas con los que había trabajado. Hay una clara rechazo hacia su figura como administrador de los eventos de cultura de la ciudad, y eso también despertó dentro del mismo gobierno una excusa por el lado del operativo para sacarlo. Lombardi dice que bueno, no podés gestionar un sector si tenés mala relación con todos. Entonces eso también habla de que bueno, el gobierno dice, por este lado no trabajaba tan bien, por eso lo echamos, para no dar el brazo a torcer, porque en realidad lo echan por una cuestión de imagen pública. Exactamente, porque en realidad te estaba por decir eso, que en realidad todo eso es una excusa para no reconocer que lo echan por una serie de movilizaciones que estuvieron haciendo distintos sectores, pero repudiando fundamentalmente no solo su capacidad como funcionario, sino también la calidad de sus opiniones políticas. Tal cual. Y eso es bueno, es para festejar, ¿no? En todo el país, porque deberíamos poder lograr eso en distintos municipios donde hay funcionarios, que también hay muchos funcionarios cuestionados. Bueno, renunció uno. Sí, sí. Y pues va a seguir a cargo del Teatro Colón igual. Va a tener un cargo. Bueno, a nivel nacional también esta semana hubo una gran afronta contra la libertad de prensa, que fue el edificio donde funciona la cooperativa del diario Tiempo Argentino, que es lo que quedó del grupo de Spolsky luego de que dejara de tener financiamiento en su momento de Pauta durante este gobierno. Fue por su antiguo dueño, fue perpetrado por 20 monos y su antiguo dueño entraron a romper todo con el aval o la pasividad de la policía. Bueno, hubo rechazo de la población en general. Hay una causa que se inició que fue caratulada como usurpación, lo cual no debería ser así, porque usurpación, también hubo agresión, así que hubo también dolo, hubo también daños. Y bueno, y vamos a estar charlando con Alejandro Wells, que es delegado de la Comisión Interna de Tiempo Argentino, que nos va a contar un poquito cómo fue toda esta semana para ellos, incluso con la visita de Cristina también. Sí, en ese sentido, Juan Cipreva, que es el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, sacó un comunicado repudiando, obviamente, el hecho violento del ataque a Tiempo, que significó también el ataque a los trabajadores, como os mencionabas, y al esfuerzo enorme que hicieron y siguen haciendo los trabajadores para sostener un medio de comunicación de alcance nacional. Que no es solo sostener el diario, sino seguir bancando su fuente de trabajo, porque detrás de estos trabajadores hay familias, hogares que sostener, me imagino, y bueno, con toda la situación que está enfrentando el país, como todo se hace mucho más complicado. Una buena que al otro día, por lo menos, ellos hicieron una tirada de 44.000 ejemplares que repartieron en kioscos, lo cual se agotó antes de las 10 de la mañana, estaba agotado, lo cual habla de que bueno, la gente hubo una recepción positiva y que esto, y calculo que también con la nota que van a sacar ahora de Cristina, la entrevista que hicieron a Cristina, si es que digamos se obtuvo algún material periodístico en la visita de Cristina allá, va a tener también otra movida interesante de venta de ejemplares. Sí, el tiempo no para, ¿no? Exacto. Más o menos, este fue un breve recorrido de las noticias. Seguramente vamos, como ya adelantamos, vamos a estar hablando con Alejandro, que es trabajador de Tiempo Argentino, con Patricia Pintos por el fallo de la jueza Arroyo Salgado. También vamos a tener las efemérides en este programa. no sé qué, agenda cultural seguramente, agenda cultural. Siempre hay algún evento que mencionar. Este fin está movidito, fin de largo. Es verdad, mañana feriado, puente. Salió el sol. Ay, salió el sol, qué alegría. No, ya no aguantaba más la lluvia. Y bueno, creo ya, que... Ya es mucho, ¿no? Mucho contenido creo para que el programa de hoy. Sí, intenso. Sí. Así que vamos a escuchar un poquito de Dancing Mood, Police Woman. Qué buen tema para arrancar el finde, ¿no? Sí, sí, fin de largo. Y qué bueno también empezar este fin de semana largo con esta noticia que estábamos comentando recién. Bueno, el fallo finalmente de Arroyo Salgado a favor de los humedales

Comienzo de espacio publicitario. Seamar. La pescadería de Maschwitz. 70 variedades de primera calidad. Tenemos platos elaborados todos los días de la semana. Paellas, cazuelas. ¿Te comerías unas rabas? ¡Dale! Venite a Santa Fe, esquina Chacabuco, a una cuadra de Villanueva. La pescadería de Maschwitz. 444-5318. Unovi Design, sitio web, diseño gráfico y editorial. Seguimiento de marca en redes sociales y más. Somos un estudio creativo en el que tenemos los objetivos claros. Ofrecerte un servicio responsable y de calidad. Cumplimos fechas de entrega, somos profesionales, adaptamos los presupuestos a las necesidades de tu negocio, teniendo originalidad en nuestros diseños. Unovi Design, una mejor comunicación que le dará potencia a tus ideas y proyectos. Búscanos en Facebook o en www.unovis.com.ar. Vivero Sano. Falucho y Fernández frente a la plaza. Teléfono 03484-441122. Vivero Sani. Plantas y flores de estación. Aromáticas. ¡Qué importante es la prevención! Tenga siempre un matafuego. Recuerde tener la fecha de control actualizada. Seguridad de Escobar. Irigoyen 550. Escobar 4420986. Pizzería Guillo, calidad artesanal, elaboración a la vista. Falucho, esquina Entre Ríos, Ingeniero Maschwitz. Para más información, www.guillo.maschwitz.com. Haga su pedido al 444-4564. Fin espacio publicitario. Y estamos acá y llega Trini también a la radio. ¿Cómo? Perdón, Trini, que no te saludé, pero estaba operando fuerte. Bien, bien. Hasta hace un ratito estuvimos hablando con Patricia Pintos, no sé si nos venías escuchando, ¿no? Estuvimos hablando un poco de las noticias también de esta semana, todo lo que estaba... está un poco fuerte la música. Rock and roll Inca. Estuvimos comentando algunas noticias. Bueno, seguramente también vos, no sé, ¿qué tenés para contarnos? Recientemente, la Defensoría de acá de Escobar sacó una comunicación que se suspende, no sé si ya lo comentaron. Estábamos por comentarlo. Que se suspendieron todas las los aumentos de luz. Salió un amparo. Escobar, sí. Porque se avaló el amparo que se había presentado. ¿En el partido de Escobar entero? ¿Cómo? Todo el partido de Escobar. ¡Vamos! Luz y gas. Pero además, recientemente también, después del mediodía, hubo un fallo de un tribunal federal, que en realidad viene a ser de la Cámara de Casación, que ya se venía hablando sobre los aumentos de gas. Se había presentado también una medida cautelar en el juzgado del juez Arias, que es bastante conocido ahí en La Plata, y también por otras causas y demás. Uh-huh. Y este juez, esta Cámara de Casación, también suspende todos los aumentos en la provincia de Buenos Aires de gas. De gas. Así que para tener en cuenta, vamos a estar hablando con Suteba, que nos va a comentar un poco, porque ellos para esta semana que viene iban a hacer una movilización para justamente pedir esto de que se suspendan estos aumentos, así que nos van a estar comentando un poco cómo viene la mano y cómo se van a pronunciar y qué cuáles van a ser las medidas de cara a este anuncio. Bien. Seguimos con las noticias, entonces se armó la ronda de noticias, ya que trajiste esto, podemos seguir comentando un poco qué estuvo pasando. Ya adelantamos algo también al inicio del programa. Bueno, tenemos judicialmente, fue una semana muy movida porque tenemos, Cristina hizo su aparición pública, ¿en qué contexto? En el contexto que tuvo que ir a declarar, porque está imputada, y fueron un montón de personas como Pérez Corradi, diversos funcionarios que, digamos, está caliente el nivel de la judicialización de la política. Es un momento muy, muy ping-pong en este momento, ¿no? Sí, también el chaulo pérfido con, por lo menos, todo lo que son las organizaciones de derechos humanos. Sí, lo estuvimos hablando al principio del programa. La verdad que lo de lo pérfido, lo de lo pérfido es un avance. Sí, es algo para festejar, decíamos también, bueno, todos los... los dichos y los pronunciamientos que tuvo, la verdad, de aberrante a podemos seguir con sí, categorías. Vi un video justamente hace poco, una grabación sobre la una presentación en el Teatro Colón, del que también él es empleado, funcionario. Sí, es el director. El director. Y bueno, empieza un scratch, algunos trabajadores del ambiente artístico empiezan a exigirle, a pedirle la renuncia, y él pidiéndole a ellos que le agradezcan por el evento que estaba realizando, como diciendo, ustedes me tendrían que decir gracias por abrir las puertas de este lugar, que antes no pasaba, como de una manera, no sé, a mí me resultó demasiado chocante, porque sí, digamos es su función, generar espacios... para la cultura, para fomentar el arte en desde los dichos de que los 30.000 no eran 30.000 y demás, como después de esa bochornosa frase, en vez de bajar el perfil, como que constantemente siguió apostando a subir el perfil cada vez más alto, sí. Terminó siendo, la verdad, bastante detestado y odiado por toda la comunidad artística, de actores y demás. Y también tengamos en cuenta que hoy La Nación sacó una editorial diciendo que por, o sea, anda por acá la editorial. La editorial fue tremenda. El titular dice el además. Precio de decir la verdad, ¿no? Defendiendo los dichos de lo pérfido, citando diferentes fuentes, discutiendo que los 30.000 no eran 30.000 con otras fuentes. La verdad, la agenda, por lo menos, de La Nación, no es la del PRO. Eso es una discusión que hay que darla, ¿no? El PRO está pagando costos políticos en un montón de cuestiones. También dicho lo que posiblemente pase con Aranguren, también por todos los aumentos que hubo. Sí. Así que me parece que es una discusión que le está costando políticamente en un montón de aspectos, y La Nación le apuesta a seguir construyendo ese relato político, ¿no? Sigamos. Le quieren imponer agenda, o sea, realmente, o sea, yo, obviamente que acá nadie va a andar defendiendo al oficialismo, no por lo menos desde lo emocional, mucho menos, pero digamos también que es una realidad que desde el día uno que Cambiemos iba a ser el gobierno, que La Nación empezó a imprimir la agenda. Y hay que tener atrás un medio con tanta polenta tirándote, diciéndote por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Sí. Es complicado. Y al respecto, también leí a una, bueno, artista, comediante, Charo López, que hoy escribió en su cuenta de Facebook como que en realidad lo triste, o lo para bien o para mal, lo de lo pérfido es alguien que es un funcionario más de Cambiemos que piensa igual que todos, solo que él lo dijo y los demás no lo dicen lo que piensan, ¿no? Sí, hay que ver si todos piensan lo mismo, no sé, o sea, o esperemos que no, sí, porque digamos, si todos piensan lo mismo estamos en el horno, pero... Pero a ver, los dichos recientemente de Macri respecto a lo sucedido en Tiempo Argentino, ¿no? No sé si ya lo comentaron, pero la verdad... lo primero que Macri habla es de la violación a la propiedad privada directamente por los trabajadores de Tiempo Argentino. Es más, yo me encontré ayer me encontré con una persona que me decía que hay que tener mucho atenti cómo caratularon, eso lo vamos a preguntar a Alejandro en un rato, porque fue caratulado como usurpación, y en realidad eso no es una usurpación, porque hay otras implicancias, hay una violentación del espacio de trabajo, hay otras cuestiones que seguramente Alejandro después nos va a saber responder un poco mejor. Sí, vamos a estar hablando con un periodista de Tiempo Argentino que nos va a estar comentando todo lo sucedido y cuál es la situación actual de Tiempo Argentino, y también estaremos comentando sobre los dichos, calculo, de Macri recientemente, y de Cristina también. Sí, también le vamos a preguntar. Bueno, otro tema de debate, otra noticia que se viene charlando bastante en el ambiente de las organizaciones ambientalistas, sociales, vecinales, que están con el tema de humedales y barrios privados, es una tapa de la revista El Día 32 con Eduardo Constantini. Algo que le preguntamos recién a Patricia, habla del nuevo actor social de Escobar. En mi caso lo acabo de leer, otros como Paula lo han leído antes. Sí. Y bueno, ¿qué opinión te merece, Paula, vos que leíste con más tiempo la nota? No, nada, básicamente creo que ya se venía anticipando un poco esto de que los actores privados iban a intervenir, ¿no? Hubo otra nota con una foto polémica de Constantini estrechando manos con Ariel Suharchuk. Y esto de el diálogo entre actores privados y el Estado para bueno, intervenir en lo que es obras públicas, financiando obras públicas, que son necesarias, obviamente, en Escobar, todos lo sabemos. Pero es preocupante porque, bueno, por otro lado, deja en un segundo plano la problemática de fondo, que es las construcciones sobre humedales, que, bueno, como ya veníamos hablando con Patricia y sostenemos en este espacio, provocan daños ambientales, sociales, culturales. Y que en esta nota no está absolutamente planteada. Solamente hay una pregunta más relacionada al tema de del puente de la Arenera, que Constantini va a poner plata para arreglar, y se le pregunta si esto tiene que ver con el impacto de los barrios privados, con las inundaciones, y ahí dice que para nada, que el proyecto de Puertos del Agua no tiene ningún tipo de impacto. Y después no se vuelve a hablar del tema en toda la nota. En algún recuadro se habla si Constantini es un nuevo mecenas, que sería alguien, un capitalista que va a ser bondadoso y va a generar buenas cosas para el municipio. Un regreso a un discurso del inicio del fenómeno de los country, donde se decía que los barrios privados iban a traer progreso a toda la comunidad, lo cual ya se demostró después de 20 años que no es así. Tigre es el mejor ejemplo. No solamente eso, Pablo, sino la imagen, a ver, en la nota la imagen que dice el nuevo mecenas. A ver, ¿desde cuándo una localidad necesita un mecenas? ¿Tiene un gobierno? Sí, igual más allá del dicho ese, ya el titular que diga me entusiasma ser parte de la vida de Escobar, lamentablemente ya es hace rato parte de nuestra vida por las construcciones que hacen, ¿no? Entonces... Exacto, sí, muy bueno. Eso invisibiliza el rol nefasto que tiene. Claro, hasta ahora yo no estuve, claro. La verdad que yo leí la nota y me dio bastante rechazo, asco, exactamente. Ya como empieza la nota empieza diciendo... El primer parrafito, que es muy fuerte. No siempre lo que empieza mal termina mal, ¿ves? Sí, y sí. La relación entre el empresario Constantini y el intendente Suharchuk parece estar encaminándose en un ejemplo cabal. Sí, otra discusión, o sea, a mí qué me interesa, o sea, en un punto, si la relación de Suharchuk empezó bien, sigue mal, la verdad que a mí me interesa mucho cómo afecta en esa nota a nuestro municipio y las políticas públicas que va a tomar de acuerdo y de cara a Ariel Suharchuk, ¿no? Me parece que nada tiene que ver su relación personal o el vínculo, cómo lo minimiza de esa manera el periodismo, en este caso, día 32 de Escobar. Al contrario, no está minimizando, está dándole entidad a algo, claro, no está dándole entidad a algo muy fuerte, o sea, es decir... Sí, es una ironía, Juan. Es una ironía, no es tremendo. Bien, ahora yo pregunto, ¿no? Acá hay un fallo judicial, se va a hacer un estudio, una evaluación acumulativa que puede dar como resultado la suspensión definitiva de algunos, no, la clausura definitiva de ciertos emprendimientos. Entre ellos, gran parte, Puertos del Lago, porque es un emprendimiento de 1.800 hectáreas que está planeado de acá a 20 años. Ahora están haciendo algunas obras, pero esto puede dar como resultado que no le permitan avanzar más con obras. Y ahí, bueno, ¿cuál va a ser la posición de esta empresa, del intendente? Ahí ya no va a poner estos millones para obras hidráulicas. Sí, un intendente que además durante toda su campaña llevó como bandera proteger los humedales, ¿no? Hay un famoso flyer que circula por Facebook en el que él se muestra como para proteger los humedales y sin embargo ahora se da la mano con Constantini, ¿no? Hay algo que no estaría cerrando, ¿no? Claro, y todavía no se concreta aparte la ley a nivel ni local ni nacional, vamos a hablar a nivel nacional, pero concretamente a nivel local tampoco hubo novedades, esa promesa de Suharchuk de proteger los humedales a futuro. Y bueno, también podemos hablar a nivel nacional de lo que es la ley de humedales, que hay varios proyectos de ley, ya han caído algunos que pasó el tiempo y hay frenos. Sí, tengamos en cuenta que hubo una presentación en el mes de... febrero, del de Macri. Sí, de Macri, que fue febrero, marzo. Fue el Día de los Humedales, el 2 de febrero. El 2 de febrero se presentó en Pilar Macri con el intendente de Pilar, Ducoté, y diferentes ministros y demás, la ley de humedales, que ese día el presidente se enteró de lo que era un humedal, de su función y demás, de los emprendimientos, cómo jugaban, y bueno, sacó esta propuesta de ley, que por lo que nos había contado también Patricia Pintos en los primeros programas, no distaba mucho de la que había perdido la... ¿Cómo es que se dice? El tiempo, estado parlamentario. que no se diferenciaba mucho, que sí tenía cosas buenas y que era una ley que por lo menos de alguna manera amparaba a lo que eran los humedales, y que está bien, había un montón de cosas que quedaban por fuera, pero era una buena aproximación a la nada misma, ¿no? Entonces, recientemente Macri no hay interés de seguir con esta ley. Claro, sí. Se está denunciando justamente al macrismo de frenar el tratamiento de esta ley, de Angeli, que es presidente de la Comisión de Agricultura, está durmiendo, porque se giró justamente la Comisión de Agricultura, que ya de por sí estuvo un mensaje, ¿no? Se estaba discutiendo medio ambiente, recursos naturales, etcétera, pero ahora se pasa a agricultura, que es grandes sectores que van a verse perjudicados, entre comillas, porque explicaba hace poco alguien conocedor de esto, de que hay tierras que eran más inundables, hubo una sequía durante muchos años, eso permitió todo un traspaso de animales a esas zonas. O sea, hay muchos intereses creados también, desde no solo inmobiliarios, sino de ganaderos importantes, exacto, también de lo que es la sojización. Entonces, digamos, bueno, que vieron el negocio. Así como acá en la cuenca baja del delta, digamos, están los negocios inmobiliarios, la problemática es más compleja en otras zonas de humedales, donde ahí está el tema del campo, agricultura, etcétera. Sí. Así que bueno, digamos, interesante de todas maneras, porque el fallo, volviendo al fallo de Arroyo Salgado, que es imposible de no volver a mencionarlo, porque la verdad que es la noticia más importante en mucho tiempo. También lo de Arroyo Salgado viene a mover un poco todo esto, mover el avispero y decir qué pasa con la ley de humedales. En algún momento el fundamento del fallo habla de si no es necesaria una nueva normativa, y es como también un guiño por esto, así que sí. La verdad que más que interesante. También otra la Macri noticia también de la semana, teniendo en cuenta el 9 de julio, ¿no? Que se está invitando al rey de España. Sí, increíble. Yo la verdad no podía creerlo cuando lo leí, bueno, creo que la semana pasada. Yo por momentos no sé si estoy en caricatura, o sea, en una situación de caricatura, o es la vida real. O sea, me cuesta por momentos entender cuál es la parte de la fantasía y de la realidad, pero son pesadillas constantemente. Bien, lo del rey obviamente generó el repudio de todos los sectores, en especial en Tucumán. La Unión de Aguita de Tucumán sacó un comunicado, mandó una carta al gobierno. La Unión de Aguita reúne a las comunidades de toda la provincia, tiene su consejo de caciques, estaban invitados a participar de la celebración del Bicentenario, y ante esto han decidido no participar, al menos esto es lo que han dicho. Después de este programa vamos a escuchar un micro radial con declaraciones de dirigente del FIN Jerónimo de la Unión de Aguita de Tucumán, que hace mención a esto. Sí, tengamos en cuenta los dichos además del presidente Macri respecto a la invitación del rey, que tenía mucho sentido porque somos hijos de los europeos, ¿no? Una frase de ese color, así que... Bueno, hablando de Europa y Macri, hay algo que podemos traer a colación, que es que Macri estuvo de gira por Europa, estuvo en Francia, estuvo en Alemania, y estuvo negociando la inclusión del Mercosur en la Comunidad Europea, ¿no? Esto se surge en un marco europeo muy interesante, en el cual se fue a Inglaterra del bloque, o sea, de acá a unos años va a ser el proceso de ida a Inglaterra del bloque de la Unión Europea, y esto está generando que automáticamente tanto ingleses como europeos estén buscando nuevos mercados para comercializar libremente. Entonces, el Mercosur podría ser un reemplazo, pero sí podría ser un muleto nuevo de la Unión Europea. Hay que ver en qué condiciones se negocia un canal de libre comercio con Europa. Y a su vez también, no sé si fue un anuncio un poco humo, pero parece que Macri autorizaría la entrada de 3.000 inmigrantes sirios refugiados, que sería lo que le pidió Alemania a cambio de respaldar la postura del Mercosur dentro de la Unión Europea. Así que, bueno, sí, posiblemente tengamos novedades de esto prontamente. Sí, tengamos en cuenta que con la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, está habiendo una reestructuración regional, por lo menos de mínima importante, y para empezar a discutir en el plano mundial, ¿no? Como todos los regionalismos, todas las organizaciones y comunidades regionales de alguna manera se están cayendo, ¿no? Para empezar a discutir y a pensar cómo va a quedar el nuevo mapa. Bueno, y además Donald Trump en Estados Unidos está picando en punta, porque este muchacho, ya le digo el nombre, el señor Neil Farage, que es el presidente del partido separatista UKIP inglés, estaría abriendo un lazo con Donald Trump para que, en el caso de que gane la derecha reaccionaria, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, armen un bloque, ellos ajenos a Europa. Y bueno, digamos que se está reestructurando el mapa, de alguna manera. Sí, y esto, estaba tratando de buscar algún dato más concreto. Ayer, confieso, estaba con mi prima, estábamos mirando el programa de Real, Intrusos por América Noticias. Esa parte es anecdótica, pero estaba buscando el nombre de la fundación que estaba patrocinada o bancada económicamente por Consultatio Real Estate y por el Banco Macro. Era un evento solidario al cual participaron distintas celebridades, muy entre comillas, no sé. Y también estaba invitado a ese evento Fernando de la Rúa, ¿no? Que también hablamos acá, comentamos un poco como la presencia en los medios de este nefasto personaje político. Y bueno, como también estas empresas desarrolladoras inmobiliarias como intentan lavar su imagen o evadir impuestos, también incluso haciendo beneficencia o donando dinero, haciendo estas obras de caridad. Sí, de hecho, recordemos que EIDICO en particular se manifiesta con vocación católica, interés por el prójimo, cuidado por el medio ambiente, o sea que él, sí, es un discurso muy, muy perverso. Tal cual. Bueno, era eso nada más, quería comentarlo así al pasar. Bueno, vamos a una cancioncita. Nos vamos con un tema musical. Sí, señora. Y ya volvemos con más. Catupecu Machu, dale. Con la cara del mutante. ¡Dale! estamos acá con el bloque tan esperado por todos y todas. Ah, bueno. El bloque que me hace llegar siempre tarde. Tengo que replantear la situación con el compañero Nacho porque hoy llegué 7:40. Así no se puede, la efeméride. Se complicó. Sí, la efeméride así no se puede. Le hicimos en, creo que arrancamos a las 7 a hacer la efeméride, miren lo que les cuento. Bueno, hoy se viene con todo, una efeméride bastante feminista. Vamos a tener a Clara Zetkin, tenemos a Frida y también tenemos a Piazzolla. Sí. Dicho sea de paso, no estamos haciendo nada el 9 de julio porque capaz se viene un especial de efeméride sobre el 9 de julio. Pero bueno, en relación al Bicentenario y demás, a estaremos preparando algo especial para eso. Así que hoy por lo menos viene feminista. Bueno, vamos a escucharla. Escuchémosla. Muy bien, acá estamos, así es, la efeméride semanal, la efeméride popular latinoamericana. Da mucho que hablar, esta semana tenemos la verdad que unas personalidades más que interesantes. Muchas mujeres, ¿no? Muchas mujeres. Muchas feministas mujeres. De la línea dura. Por ejemplo, Frida Kahlo. Figura interesante, ¿no? Bastante. A veces le cambian un poco el sentido, pero la verdad que muy interesante, Frida Kahlo. ¿Quién más tenemos? Tenemos a Clara Zetkin, que bien. Estuvo cumpliendo años, un natalicio, así que vamos a estar hablando un poquito vamos de ella. Vamos a charlar un poco de ella. Y tenemos también al gran Astor Piazzolla. Así que vamos a empezar a charlar un poco. Digo, vamos a arrancar con Frida Kahlo, ¿sí? Una figura, la verdad, muy conocida. Artista mexicana, muralista. Realmente muy recordada y... es una de las figuras, tal vez, uno de los íconos más emblemáticos, al punto que tal vez corramos el riesgo de que pierda su sentido político Frida Kahlo, ¿no? Realmente eso también hay que tener cuidado a veces con estas imágenes, aparecen en todo el lado, como pasa con el Che Guevara. Sí, cuando se transforma en algo tan, por decirlo, algo pop, tal o cual. Tan superficial y trillado que deja de significar totalmente el valor político, como decís vos que tal tiene. Tal cual, pero bueno, tratemos por lo menos de... indagar un poco en la vida de Frida Kahlo y rescatar lo mejor de ella, como para repensarla hoy en día, ¿no? ¿Por qué la queremos traer? Bueno, Frida Kahlo nació en Coyoacán, en México, el 6 de julio de 1907, y falleció un 13 de julio de 1954. Fue una pintora y poetisa mexicana, bueno, casada con el célebre muralista Diego Rivera, ¿no? Otra figura también que da mucho que hablar, una figura polémica. Acá tenemos a una pareja de artistas latinoamericanos comprometidos con la realidad social. También un tanto ambiguos de momento, sobre todo Diego Rivera. Pero dieron que hablar y realmente atravesaron todas las discusiones de la época, sobre todo los años 30, 40. Ahí tenemos a Lázaro Cárdenas, el ascenso de los partidos comunistas, Stalin en la Unión Soviética, Trotsky que se exilia y bueno, los reciben en México. Fueron figuras más que interesantes. Bueno, ¿qué podemos decir de la querida Frida? Bueno. Sí, principalmente también porque fue un símbolo para el feminismo, ¿no? Mucho se levanta la bandera de Frida y de su persona y de su feminismo. ¿Por qué? Porque rompió muchos esquemas para la época de lo que era una mujer y de los mandatos sociales que cumplía una mujer en esa época, ¿no? Una mujer fuerte, autosuficiente, independiente económicamente, que bueno, que logró independizarse en muchos sentidos y hasta políticamente tomar una totalmente, ser una voz política, una voz femenina política, exacto. Y reconocida, ¿no? Bueno, Frida fue la tercera hija del fotógrafo Guillermo Kahlo, un inmigrante alemán nacionalizado mexicano, y de Matilde Calderón, ¿no? Mexicana. La vida de Frida estuvo marcada desde muy temprana edad por sufrimientos físicos, enfermedades. El primero de estos fue una poliomielitis que tuvo en 1913 por una serie de enfermedades, lesiones, accidentes, operaciones. No fue la única. En 1925 sufrió un grave accidente cuando un autobús en el que viajaba fue arrollado por un tranvía. Casi pierde la vida, la columna se le partió en tres partes. Estuvo cerca de un año postrada en una cama, lo cual eso vino a marcarle la vida realmente. Podemos decir que la vida artística de Frida Kahlo no puede separarse de su biografía, de su vida sentimental, de sus afectos, de su infancia, lo cual se refleja mucho. De hecho, la mayoría de sus obras... Sí, cómo le inspiraron, ¿no? Totalmente, son... Producto de eso, y son retratos de ella, ¿no? En general expresa un poco la tristeza que ella sentía en este mundo mexicano, ¿no? Más allá de que, obviamente, esté decorado de todo este mundo mexicano con la cosmovisión indígena, con una serie de cuestiones. Ella se reconocía como indígena, además, lo cual es un posicionamiento interesante también. Bueno, en los años 20, ya empezaba a frecuentar, finales de los años 20, el ambiente intelectual y político del DF. Ya andaba por los bares, por las exposiciones, empezaba a pintar. Conoció al cubano Julio Antonio Mella, figura interesante también, quien vivía exiliado en México, con su pareja de origen italiano, Tina Modotti, y fue a través de ellos que entró en contacto con el pintor Diego Rivera. Bueno, a partir de ahí empieza la participación en ellos, de tanto de Diego como de Fría, en el Partido Comunista. A partir de 1922 ya estaban formando parte. Bueno, unos años después tenemos la residencia en Estados Unidos de Fría. Digo, acá tenemos los años en los que gobernaba Plutarco Elías Calles, lo cual se hizo muy difícil para los artistas y la intelectualidad de izquierda, lo cual partieron a Estados Unidos. Diego Rivera en ese entonces los grandes modales de Diego Rivera se hicieron los años previos, justamente con José Vasconcelos, ministro que apoyaba y alentaba justamente todo este muralismo mexicano en auge. Bueno, estuvieron un tiempo en Nueva York, en Detroit, de vuelta a México en 1935. Sí, todo ese periodo también bastante controversial para Diego Rivera, ¿no? Que muchas de sus obras iban para ¿cómo es que se llama? Para este sector empresarial. Totalmente. Sí, para los sectores más concentrados del capital. Por ejemplo, una anécdota de Diego Rivera que es más que llamativa. Diego Rivera es contratado nada más ni por nada menos que por Rockefeller. Por Rockefeller, tal cual, no me salía de él. Tiene que hacer un mural y el tipo parece que va y de la nada, sin decirle a Rockefeller, lo dibujó en el mural a Lenin. Bueno, claro. Rockefeller le dice, che viejo, a ver, todo bien, pero borrame a Lenin. No estaría siendo mi figura partidaria, mi emblema político. Y Diego Rivera le dice, no, pero ¿cómo lo voy a borrar a Lenin? Si a mí me surgió, es un del arte, de la nada, me bajó de arriba, apareció Lenin y lo volqué en una pared. Rockefeller le dice, borrame a Lenin. Se pelean, rompen el contrato que tenían y finalmente la pared es derribada. O sea, Diego Rivera, un loco realmente, digo, ¿no? Digo, sí, sí. Digamos que por eso es bastante controversial esa época y por eso también inspira también a un regreso ansiado, por lo menos desde Fría para México, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, entre el 37 y 39 reciben nada más ni nada menos que a León Trotsky. ¿Sí? Ahí tienen los años en la Casa Azul compartiendo discusiones acaloradas políticas, encuentros amorosos entre pasillos y tenemos ahí, la verdad, que una historia de novela, ¿no? Sí, que todavía no es, no se pudo comprobar si hubo qué instancias hubo, si hubo realmente algún tipo de aventura, de amor entre Fría y Trotsky. Sí, Rivera, también se había hablado, creo que en algún momento, con la mujer de Trotsky. Tal cual. muy recomendado ahí el libro de Padura, ¿no? ¿Cómo es el título? El libro de Padura que justamente cuenta, hace un raconto de qué pasaba en los años 30, son varias historias cruzadas. Una de ellas es justamente Trotsky en México. El hombre que amaba a los perros es el título, El hombre que amaba a los perros. Un libro muy bueno donde justamente The Man Who Loves Dogs. Uno se mete de lleno en este periodo histórico y en la Casa Azul, ¿no? Bueno, finalmente Trotsky asesinado, Fría inclusive es hasta acusada de conspirar y de ser parte de este complot. Ahí tenemos a la figura de Siqueiros también, Siqueiros apoyando fuertemente el stalinismo, el Partido Comunista Soviético, una línea mucho más dura. Diego Rivera que se había alejado, Trotsky obviamente también, lo cual da ahí también Siqueiros, hay un atentado a la Casa Azul que es comprobado que Siqueiros tiene que ver, bueno, todo un enredo que es más que interesante. Sí, sobre todo que estamos hablando, Siqueiros y Rivera son los grandes padres de lo que es el muralismo latinoamericano, así que estamos hablando de figuras que no solamente participaban políticamente, sino que el grado de participación a nivel cultural, ¿no? que aportaron durante todos esos años a la cultura mexicana. Estamos hablando de una lucha importante. Tal cual. De egos, política, había todos los condimentos. Sí, la verdad que es más que interesante. En 1938, el poeta y ensayista del surrealismo André Breton califica a la obra de Frida Kahlo como surrealista, ¿no? Frida viaja a París, expone, ¿no? Afuera, Y enseguida Bretón dice, bueno, vos sos surrealista. Y ella le dice, no, esto no es surrealismo. Esta es mi vida, esta es mi vida cotidiana, esta es mi tristeza. Yo no soy surrealista, ¿no? Y enseguida Bretón quiso ahí un poco cooptarla al surrealismo. Y llegó, no, esta es mi vida, básicamente. 1939, Frida Kahlo termina un autorretrato donde reflejan sus dos personalidades, las dos Fridas, ¿no? Justamente muestra la crisis marital, luego de una crisis en la pareja. Ahí Diego Rivera había estado con la hermana de Frida Kahlo, lo cual obviamente es escandaloso. Finalmente, 6 de noviembre del 39, Frida Kahlo y Diego Rivera se divorcian. Los últimos años de Frida Kahlo, para ir avanzando un poco, son bastante duros. En 1950 tuvo que ser hospitalizada, permaneció un año en el hospital. Y en 1953, un año antes de su muerte, en la Ciudad de México, se organiza la única exposición individual, ¿sí?, hacia ella, la exposición Frida Kahlo en su país, ¿no?, que recorre un poco la vida del artista. Ella no puede asistir porque estaba postrada en una cama, sin embargo la llevan en una camilla, en una silla de ruedas, va a su propia exposición. Inclusive unos meses antes de morir realiza lo mismo en una marcha en rechazo al golpe en Guatemala, lo cual muestra justamente la fuerza y la locura, ¿no?, que llevaba Frida Kahlo como figura, ¿no? Bueno, Frida Kahlo murió en Coyoacán el 13 de julio de 1954. Las últimas palabras en su diario fueron: espero alegre la salida y espero no volver jamás. Lo cual también es una nota de color bastante llamativa. Sí, hay un libro que es la recopilación de todos las cartas escritas a Diego y todas las cosas escritas en sus diarios. Está muy bueno, tiene todo, es una recopilación con todo lo escrito por Frida Kahlo, sobre todo porque se le adjudican un montón de frases que no dijo, hay circulando muchas cosas que, bueno, existe un libro con todo esto, está muy bueno. Bueno, está muy bueno, la verdad es muy recomendado, y muestra justamente ese amor, ¿no? Realmente, ese amor libre, realmente amor lo refleja libre. Muy bien, porque sí. Describe con palabras de amor cantidad de hombres, de mujeres, porque, sí. De personas, ¿no? Sí, y sí, lo cual me parece refleja sí. Muy bien su visión política y visión sexual política, también. Sexual también, sobre todo tuvo muchas relaciones, como vos decías, con hombres y mujeres, pero también habla mucho de, generalmente cuando hablamos de amor libre, por lo menos socialmente es muy difusa la idea de lo que se percibe como amor libre. Sí, o sea, mucha gente entiende amor libre por no sentir celos, por... Bueno, no, acá Frida, con Diego, expresa muy bien que hay un montón de sentimientos encontrados y parte de esto de lo que es el amor libre, encontrar un amor libre, vivir un amor libre, implica un montón de cuestiones sociales que hay que ponerse a discutir, pero que son reales y que pasan. O sea, uno por sentir amor libre no es que no siente celos, sino que es un camino para empezar a... Parece casi autoayuda, pero... Pero está muy bueno empezar a discutir esos tipos de... Recomendado entonces, de ¿no? mandatos, sí. Sí, otra figura importante del feminismo que tenemos es Clara Zetkin. Bueno, Clara Zetkin nació un 5 de julio de 1857. Era una política alemana, de ideología comunista, muy influyente. Una luchadora por los derechos de la mujer. Militó en el Partido Socialdemócrata de Alemania hasta 1917, momento que ingresó en el Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania, concretamente en su ala más a la izquierda. Bueno, tiene en su recorrido amplias luchas, exilios y demás, pero la lucha de Clara Zetkin fue muy clara, fue la lucha política por la reivindicación de la mujer, la lucha por la igualdad de sus derechos, el derecho al voto, que fue lo que se impulsó desde el movimiento femenino en la socialdemocracia alemana. Y entre 1891 y 1917 editó el periódico Igualdad, ¿no? Una época en la que la figura de la mujer, la verdad que si durante muchos años no tuvo una importancia, en esos momentos eran claves para empezar a construir una mujer política, ¿no? Una mujer con derechos. Así que Clara Zetkin fue una de las principales. También un dato súper relevante y de color es que cuando hablamos del Día de la Mujer, nunca se sabe bien a ciencia cierta, siempre se dice que fueron por la quema que hubo en la fábrica en Chicago. Uh-huh. Bueno, hay un montón de diferentes historias de por qué se celebra el Día de la Mujer. El Día de la Mujer se celebra impulsado por Clara Zetkin en 18... A ver, tengo el dato acá. El mil... Y entonces esto no tiene que ver, digamos, no, con en los mil, de en mil, no, en mil, no, en 1909 sí tiene que ver, sí está en relación a eso, pero en 1909 se realiza una conferencia, la segunda conferencia, en la cual se declara el Día de la Mujer, esta conferencia en conmemoración del incendio por la fábrica, que ocasionó estos 129 mujeres que perdieron la vida. Se organiza una conferencia a partir de eso y Clara Zetkin con un grupo de mujeres deciden, o sea, a partir de esta conferencia política reivindicativa de los derechos de las mujeres, de los derechos políticos de las mujeres y los derechos laborales y un montón de cuestiones más, hacen esta conferencia sobre lo que había sido la quema y lo declaran como el Día de la Mujer, ¿no? Así que más que interesante saber la raíz. Muy bueno. Bueno, vamos con un efeméride más. Tenemos a Astor Pantaleón Piazzolla, el gran Astor Piazzolla, gran músico, la verdad que vale la pena recordarlo. Astor Piazzolla nació en Mar del Plata el 11 de marzo de 1921, falleció en Buenos Aires un 4 de julio de 1992, ¿no? Gran bandoneonista, tanguero, compositor argentino, polémico y criticado por toda la guardia vieja del tango. Bueno, nació en Mar del Plata, vivió gran parte de su niñez en Nueva York, lo cual... eso lo acercó a otros estilos musicales, sobre todo al jazz, a un jazz en ascenso justamente en los años 20. Mientras vivió en Nueva York aprendió a hablar fluidamente 4 idiomas, español, inglés, bueno, francés, italiano. Tranqui el tipo, ¿no? 4 idiomas fluidos. En 1927 su padre, nostálgico de su Argentina natal, le compró por $18 el primer bandoneón, lo cual ahí ya empezó de lleno con la música. Que, digamos que la historia esa continuó porque el Pipi Piazzolla, su nieto, siempre quiso tocar la batería. De muy chiquito pasaba siempre por un negocio con su abuelo Astor y siempre decía, yo quiero esa batería, ¿no? Una batería simple, fácil. Bueno, el abuelo le termina regalando su primer batería, así que ya la cuestión musical propia de la familia, propia, ¿no?, de la familia, y se siguió construyendo, ¿no? Bien instalada. Bueno, una anécdota y lo marca, digamos, fuertemente en su vida, es que Piazzolla conoció a Gardel en Nueva York en 1934, ¿sí? Al conocerlo, lo habían recomendado, bien, ya había cierta relación con los músicos tangueros un poco dispersados en el continente. Cuestión que él le cayó muy bien a Gardel, a Piazzolla, y enseguida le mostró la ciudad, recorrieron Manhattan juntos, demás. Gardel no hablaba inglés, lo cual fue de gran ayuda, y enseguida descubrió el gran talento que tenía este joven, ¿sí? Al punto de que era muy chico Piazzolla y lo invita a formar parte de una gira mundial, y no parte porque el padre no estaba de acuerdo que con esa edad dejara sus estudios y se fuera a viajar con Gardel. Esta es una anécdota poco recordada, interesante. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, Gardel fallece en un accidente aéreo en la ciudad de Medellín. En palabras de Astor Piazzolla, era la primera del 35 y yo cumplía 14 años. Los viejos no me dieron permiso y el sindicato tampoco. Charlie, me salvé. En vez de tocar el bandoneón, estaría tocando el arpa. Bueno, básicamente así empieza. Hubiésemos perdido a dos Piazzolla. Músicos de... Tremendo, tremendo. Bueno, avanzando un poco, para no ser tan largo esta historia, vuelve a la Argentina en 1937, donde el tango estricto tradicional aún reinaba. Acá tenemos a la ortodoxia del tango, ¿no? Fue muy, muy criticado Astor Piazzolla, sobre todo cuando empezó a tener más éxito en los años 50. El asesino del tango, le decían. Sí. Al punto que cuando decían, eso que vos haces no es tango. Bueno, ¿no te gusta llamarle tango? Entonces es música contemporánea de Buenos Aires, decía él. Lo cual... polemizaba bastante. Bueno, él oscilaba bastante entre la música clásica y el tango. En 1958 se marcha a Estados Unidos nuevamente, graba dos discos llamados Jazz Tango. En el 59 muere su padre. Esto es, vale la pena decirlo porque para él fue muy fuerte y es ahí cuando escribe Adiós Nonino, ¿no? Su obra más célebre. Él dijo que se cansó de escribir obras, pero nunca va a escribir nada como Adiós Nonino. Bueno, avanzando un poco, a partir del 78, con el quinteto Nuevo Tango, retoman sus trabajos, trabajan fuertemente. En el 85 es nombrado Ciudadano Ilustre de Buenos Aires. Hay cantidades de películas que toman su música, él participó, hizo bandas sonoras y demás. El 4 de agosto de 1990, ya llegando al fin de esta efeméride, en París sufrió una trombosis cerebral, la que finalmente fallecería 2 años después en Buenos Aires, el 4 de julio de 1992, a los 71 años. En sus últimos 10 años, Piazzolla escribió más de 300 tangos, unas 50 bandas musicales de película. Impresionante, realmente. Bueno, para cerrar, en el año 2008, el Aeropuerto Internacional de Mar del Plata lleva su nombre, Astor Piazzolla, así que es lindo que haya un homenaje, ¿no? Sí, podríamos tener un homenaje un poco más popular también, ¿no? Sí, sí, totalmente. Tendría que ser una figura que realmente traerla más a... sobre todo, por lo menos, genera mucha identificación con lo que es la juventud, ¿no? Que se inicia en el tango y demás, porque parece que el tango muchas veces es limitado para personas de grandes, ¿no? Para gente grande. Entonces, empezar a ayornar el tango. Ayornar el tango y a vincularse de otra manera con el tango, Astor Piazzolla tuvo mucho que ver con eso. Introducir, acercarse, mostrarlo, a todo el tango, ¿no? Al tango más clásico, pero también a lo moderno, como lo hizo él, fue una puerta de entrada para muchos jóvenes. Así que totalmente. Nos tenemos que ir con algo de Piazzolla. Tal cual, cerremos con un tema de Piazzolla y bueno, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Estamos en el aire nuevamente y estamos en línea con Alejandro Wall de Tiempo Argentino. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno, la verdad que fue una semana muy movida y queríamos desde La Posta hablar con ustedes porque creo que han vivido demasiadas cosas para hacer una semana, ¿verdad? Sí. Desde hace 7 meses que vivimos demasiadas cosas, pero la verdad que la última semana condensó... muchísimo, pero bueno, sobre todo lo que vivimos en la madrugada del lunes. ¿Estabas presente vos cuando fue la arremetida de este grupo? No, yo no estaba en el edificio, había otros 3 compañeros que iban a hacer la guardia esa noche. Sí, apenas me enteré, fui uno de los primeros en llegar, digamos 5, sabíamos que el resto estaba, estaban viniendo y sabíamos que la patota estaba adentro y escuchábamos de hecho los destrozos que estaban haciendo y que después lo terminamos encontrando cuando volvimos a tomar control del lugar.

esta apropiación legal de este espacio en algún punto. Así que están todos más que invitados. Va a ser desde el mediodía, va a haber asado, hay diferentes artistas invitados. Va a estar Diego Frías, que ya vino a nuestro programa. A la noche va a haber varieté, seguramente, puede ser o no. A la noche también, los sábados son los segundos sábados de cada mes, la varieté. Pero que también estaban dentro de la agenda. Pero bueno, este festejo del 9 en el Bondi es con Peña y Juntada Van y diferentes otros artistas. Va a estar bueno. Es una nueva oportunidad para venir al Bondi, para seguir apropiándonos de este espacio. Así que más que invitados. Después hay un montón de bandas y otras cosas que trataré de colgarlo de alguna manera en el Facebook para que no se aburran y tengan cosas que hacer. Y ya hacer. Que mencionas el Facebook, la Posta del Paraná en Facebook, para darle me gusta. Y bueno, los esperamos, seguramente nos encontraremos acá el sábado. Recordemos que es la radio activa comunitaria del colectivo cultural frente a la estación de Maschwitz. Así que ya también saben. Va a estar saliendo el 9 de julio, así que nada, nos vamos, ¿no? Nos vamos hasta el próximo jueves. Nos vemos.